101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buseta. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar, y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar, y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerra, es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue, miedo a lo que será. Miedo de morir, miedo de vivir. Con El Miedo Global, un texto de Eduardo Galeano, comenzamos una nueva emisión de Charlas de Buseta. Mi nombre es David Paredes y estoy en compañía de Alejo Domínguez. Hoy hemos subido al transporte público. Alejo, no como pasajeros, tampoco como los dueños de la buseta, sino como aficionados al freestyle. Sí, señor. Y venimos aquí a la cabina de radio a ver qué sucede. Y por eso les invitamos a quedarse con nosotros. Y si gustan, interrumpir esta charla con opiniones, recomendaciones musicales y todo lo que se les ocurra. Porque para eso están disponibles la cuenta de Facebook, Charlas de Buseta, y el WhatsApp 321-819-3719. ¿Otra vez? Lo repito, 321-819-3719. En la producción técnica, como siempre, nos acompaña el señor Alejandro Mora. Agradecemos en la dirección de Radio Universidad de Nariño al señor Arbey Enríquez y comenzamos con esto que suena de fondo, que se llama Be For My Name. Sí, señor. De los Beastie Boys. Hoy, como pueden darse cuenta, las recomendaciones musicales van por cuenta de Alejo Domínguez. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas en esta fría y nublada ciudad de San Juan de Pasto. Un miércoles frío, con las constantes lluvias, con unos sentimientos apagados, con una extrañeza y una melancolía, porque está que se nos acaba el año, David, ya. Y por alguna razón, Alejo, en los días más grises te sientes como más a gusto, ¿no? Sí, yo soy de esos que prefieren los días grises, la oscuridad, el frío. Me gusta mucho eso. Alejo, te encargaste de seleccionar música para el día de hoy y, pues, ¿qué es esto de los Beastie Boys? A ver, los Beastie Boys, difunto Adam Rauch, son tres jóvenes neoyorquinos, bueno, ya no tan jóvenes, tres jóvenes neoyorquinos que se tienen por especialidad, que se dedicaron a rapear. Y es muy loco ver en ese, que es en Nueva York de los 80, ver tres tipos blancos rapeando. Lo que nadie les dijo a los raperos era que estos tres jovenzuelos eran músicos, venían de diferentes escuelas de música y entonces sorprendieron brutalmente cuando comenzaron a improvisar y al mismo tiempo tocaban sus instrumentos. Entonces ellos tienen una formación que va desde el funk, desde el jazz, desde el rap, un poco el reggae, hasta inclusive tiene unas, se podría decir que hacen parte de esos grupos que hacen algo del rapcore. Pero entiendo entonces que no utilizaban una pista, sino que hacían interpretación de instrumentos y al mismo tiempo rapeaban. Sí, sus propios instrumentos. De hecho, mucha de la discografía de ellos se basa en la experimentación sonora. Digamos que la gente los conoce mucho más es porque son tres chicos raperos de Estados Unidos. Pero también hay que considerar su gran y valioso aporte a la experimentación sonora. Hay unos álbumes que son muy interesantes. Por ejemplo, que es esta canción que estamos escuchando, hace parte del álbum Mix Up, que es solamente un disco dedicado a que tú lo remezcles. Es un disco para DJs, ¿sí? O para MCs en el ámbito del rap. A nuestros oyentes quiero contarles que Alejo me dice esta es la música que he seleccionado y yo ayudo a descargar y a conseguir la música. Y pues me encontré entre esto que dijiste, los Beastie Boys, algo que se llamaba Electric Worm, el gusano eléctrico. Sí. Y yo dije, claro, esta es la música, este es el propio estilo alejiano. Alejo, han pasado también tantas cosas en la semana que creo que si nos pusiéramos a hablar solo de sucesos, pues se nos va el programa en esto y de hecho no acabamos de pronto sino hablando de qué me hablas viejo o de qué supone uno, tantas cosas que pasaron en esta semana y pues eso incluido también la salida de Evo Morales, ¿no? Del poder en Venezuela. Es una situación muy complicada que se está viviendo en Bolivia, digamos que se ha fragmentado el país. Hay una parte no muy chica, de hecho, que está a favor de la expulsión de Evo Morales. Hay otra parte que es muy significativa y grande que no quiere que eso ocurra. Entonces hay una puja por ahí que es un poco complicada. A mí me preocupa que, bueno, por cuenta de la cantidad de versiones que hay, de la información que fluye y pues que no hay tampoco algo confiable, una última palabra, es decir, siempre nos queda faltando información, ¿no? Sí. Pero alguna de las teorías, por lo menos, es que en Bolivia, también por el hecho de que Evo Morales declarara el Estado y lo renombrara como Estado Plurinacional de Bolivia, conviven pues muchos sectores, ¿no? Como en Colombia. Pero también parece que han tenido la aspiración de acceder al poder, de llegar al poder, pues unas facciones que no se reconocen como indígenas y tampoco como indigenistas, ¿no? Pero ¿y entonces de qué hacen parte? Pues supongo que son mestizos, pero el caso es que tienen un proyecto que es el que precedió a la presidencia de Morales. El anterior presidente pues tuvo pues un vicepresidente que es Carlos Mesa, el que está ahora haciendo también esta puja por llegar nuevamente al poder, así que es también el reencauche de un gobierno anterior. Es bueno, en otras magnitudes y en otras circunstancias muy semejante a lo de Colombia. Uy, qué casualidad, ¿no? Es un poquito. Qué casualidad, sí, porque es también pues un gobierno pues también cuestionado. El presidente que presidió Morales también se fue de una manera semejante, o sea, tuvo que irse casi que por un golpe de estado pasivo como este que se ve. Bueno, en fin, pues eso es lo que sucede. Alejo, hay una cosa que yo tengo aquí entre mis notas, así como algo que ha generado revuelo, y sé que es un tema que a lo mejor te apasiona y que puede pasar también con pues muchas de las personas que nos escuchan, y es el miedo. Y yo quería proponerte conversar sobre el miedo en tres aspectos. Bueno, vamos a, dale, dale, a verlas. Dale. Y la primera es el miedo a lo desconocido, ¿no? Porque en estos días, en los días recientes, se ha hablado de rituales satánicos. Ya sé a dónde vas. El tema de los rituales satánicos entonces viene a que el señor José Félix Lafourie. ¿Quién es él, por favor? Él es pues un personaje pues algo reconocido en Colombia por ser, bueno, un terrateniente, es presidente de Fedegan. Es un personaje que es abanderado también de cierto sector y de una visión de la sociedad pues que se considera de derecha y además moralista. De eso da cuenta el hecho de que él asumiera que un performance, no sé dónde poner el acento, Alejo, es un performance realizado por una cosa de locos, una cosa de locos. El caso es una puesta en escena, ¿no? Un ejercicio artístico realizado por Ana Lu Laferal, de quien yo no había escuchado y hasta ahora pues me entero, está haciendo un trabajo, ella es artista visual y politóloga, en un espacio público o en espacios públicos en Medellín, ¿no? Entonces su performance implica también, no sé, como una puesta en escena, que tiene una exposición corporal y bueno, unas cosas también, no sé, unos trajes que alarmaron de manera especial al señor José Félix Lafuri. Y él escribió pues un tweet diciendo: se está haciendo un ritual satánico en una iglesia del poblado de Medellín y esto es para reforzar el paro del 21 de noviembre. Ay, ¿en serio el diablo está de parte de los manifestantes? No, claro, y esta gran ficción en la que se metió el sujeto implicaba que, pues, con un ritual satánico se promoviera, ¿no? Se le diera fuerza, se le diera como energía siniestra al paro del Qué loco eso. Bueno, el caso es que ya hubo un cuestionamiento, se develó la verdad, se abrió esto también en las mismas redes, hubo cierto control político de los cibernautas que dijeron: hombre, pues esto es un performance. Uh-huh. Y ya lo entrevistó luego, bueno, cierta emisora, y él dijo: me pareció una obra indebida, estoy citando textualmente sus palabras, me pareció una obra indebida, pues no me gusta, no tienen que burlarse de la religión católica, vaya a meterse con la propia, pero no con la nuestra, aquí hay que empezar a respetar, yo creo en la tradición católica, ¿por qué me la tienen que ofender? Gente en cuero haciendo una especie de rito satánico. Uf, David, tú me estás dando cuerda. Está sí, para hablar y para criticar también a estos... Este tipo de cosas, verás. Se vuelve un poco irónico la utilización de imágenes, entre comillas, satánicas para hablar de... ¿Y qué sí? De imágenes fuertes y hablar de religión. Hay una cosa que se, o sea, se desconoce un poquito y es que la iglesia, siglos atrás... Pues la gente era analfabeta, en su gran mayoría la gente era analfabeta, entonces la iglesia tenía que evangelizar de alguna manera. Para evangelizar, ¿qué era lo que hacían? Utilizaban imágenes. Entonces la iglesia le encargaba a los artistas pintar imágenes muy, muy llamativas que les intentaran explicar qué es el infierno, qué es la condena. Entonces ya se podrán imaginar qué tipo de imágenes entonces los artistas utilizaban en aquella época para referenciar la maldad, ¿sí? Para referenciar el infierno. ¡Qué coincidencia! Con las imágenes de este performance. Son personas en cuero, azotadas, puestas en posiciones de sumisión, ¿sí? Entonces hay un parentesco bien loco entre la figura de la imagen satánica a través de los ojos del señor Lafuri y la imagen que tiene la iglesia católica para evangelizar en aquellos tiempos. Hay muchas cosas en común, entonces hay un símil entre el sadomasoquismo y la iglesia católica. Bueno, y es que también desde esta perspectiva, la forma en la que parece verlo el ganadero, pues mete en una misma bolsa todo lo que le parece pagano, ¿no? Es sí. Decir, en una misma bolsa todo lo ve satánico. Una condición muy católica. El arte, la puesta en escena, el ejercicio corporal, el reconocimiento del cuerpo. O sea, es tremendo el asco que le tienen al cuerpo también. Pues eso es muy católico. Eso es muy católico. Fíjate que, por ejemplo, que es la iglesia católica, tiene como esa distancia esa con el cuerpo. El cuerpo es una entidad que está llena de pecado, que está manchada, ¿sí? Entonces es una cosa que genera repulsión. Pero pues las dicotomías de la vida, ¿no? ¿Cómo le vas a generar repulsión a algo que te permite ser? O sea, generarle la repulsión al cuerpo. Entonces ahí hay como una, no sé si decirlo, una esquizofrenia un poco con el mismo cuerpo. Sí, alguna disonancia, por lo menos un distanciamiento de la propia experiencia de vida, ¿no? Del cuerpo. Ahora sí, imagínate, si pasa, por ejemplo, con el cuerpo transgredido, ¿sí? Un cuerpo ensangrentado como lo tienen, como regularmente hacen los católicos con Jesucristo, que es mantenerlo colgado e hiriente en un madero. Entonces uno se pone a pensar que, pues, ese tipo de cosas, o sea, esa visión que tienen los católicos frente a la vida. Y ni que hablar, por ejemplo, sobre la desnudez. Adán y Eva siempre estuvieron, digamos que, censurados, ¿sí? A pesar de que se reconocen dentro del mismo libro bíblico que eran entidades que andaban desnudas. Sí, claro, y de hecho, bueno, el reconocimiento de su desnudez es, por así decirlo, su perdición en este mito, y pues es algo bien interesante. Bueno, pero ese no es el único antecedente que yo quería poner sobre la mesa, porque también Jeanine Áñez Chávez, muy, bueno, un nombre muy sonado por estos días, porque es la presidenta interina de Bolivia. La nueva presidenta. Es noticia por un tuit antiguo en el que dice: Textualmente, sueño con una Bolivia libre de ritos satánicos indígenas. La ciudad no es para los indios, que se vayan al altiplano o al Chaco. Cierro comillas. Esta es una, bueno, una afirmación de la presidenta de Bolivia, pero que la hizo hace un tiempo porque es que en las redes sociales el pasado no perdona. No perdona. ¿No? Es que es una afirmación de hace rato. No hay tiempo. No hay tiempo, sí. Son unas afirmaciones intemporales, no susceptibles de, no sé, de caducidad, ¿no? Sí. Siguen estando presentes. Pero el caso, Alejo, entonces, y oyentes, es que la alusión que hace el señor Lafourie a los ritos satánicos, bueno, por confundirlos con una obra artística, y la que hace la señora Janine Áñez en Bolivia, cuando los asocia a los ritos satánicos con lo indígena, es una interpretación también como de un cristianismo que está retomando poder, ¿no? Viejo, o sea, que está situándose, eso es el, viejo, o nunca eso, se ha ido. Nunca se ha ido, nunca se ha ido. Miren, eso, o sea, pasó en la colonia, ¿sí? Y parece como si la historia fuera un ciclo, se está repitiendo ahora. No es nada que no hayamos visto, o aunque eso, si acaso, nada que ya no hayamos estudiado. Yo tengo como una, a mí por ejemplo las declaraciones de la nueva presidenta, como zapatos nuevos, hay que estrenarlos y hay que llenarlos de lodo, es las declaraciones posibles que pueda tener Francisco. Es muy extraño porque Francisco, el Papa, ya, Francisco I. Ajá. Me parece muy muy extraño porque son, por ejemplo, pensamientos que tienen, son muy retrógradas, ¿sí? Pensamiento de esta señora Janine es muy retrógrada, entonces ya no va en sintonía con lo que está buscando ahora el Vaticano, ¿sí? O sea, dices que de pronto Francisco es incluso un poco más liberal que estos sujetos. Sí, sí, sí, se nota bastante. Por ejemplo, él tiene las intenciones de ya ordenar sacerdocio de mujeres. Hay la idea de que ya los sacerdotes pues tengan familia. Bueno, y ha sido como flexible también con población que tiene una orientación sexual distinta. Sí, ¿no? Sí, de hecho ya los llamó oficiales y hay unos, es digamos que más laxo con el viejo dogma de la Iglesia, Francisco. Y esto va a generar, ha generado ya problemas muy tenaces. Eso ya ha pasado aquí en nuestro país. Por ejemplo, las declaraciones de Francisco venidas de la esposa del señor José Félix Lafourie, María Fernanda Cavalles. No, este no es un papa, este es otra cosa. O sea, ya genera como una disonancia con la manera antigua que tenía de pensarse la Iglesia. Es una interpretación también radical de algunos, o sea, fundamentalista de algunos, no sé, paradigmas dentro del catolicismo, la que hace esta derecha, y también cuestionan incluso al mismo Papa por ser flexible, ¿no? Y pues llama la atención, Alejo, a mí me llama mucho la atención cómo esto, así como decíamos, se mete en la misma bolsa con lo indígena. Y cómo también esto tiene cierta resonancia con la gente, con la población indígena en Colombia, ¿no? Todo este drama que están viviendo y todo pues también el drama que han vivido durante este tiempo, porque pues precisamente el tema del cristianismo, la gran historia de la colonialidad, el pensamiento colonial y todo esto los ha puesto en un lugar como de ciudadanos de segunda clase. Como tú lo nombrabas al principio, es miedo a lo desconocido. Eso es una actividad muy... Es que es muy extraño. Es como si estuviéramos viviendo la época de la colonia. Parece que estuviéramos viviendo las crónicas de las Indias, viejo. Cuando hablan, por ejemplo, de que cuando los frailes se encuentran con comunidades indígenas y estas comienzan a mostrarle los rituales, ellos al desconocer pues de todo el contexto que generaba este ritual, automáticamente lo asimilaban con el diablo. Aquello que no era conocido no se tomaba ni siquiera el respeto de tratar de interpretarlo, sino que era automáticamente fusilado como algo malo. Y sabes, Alejo, también que pues esto nos da pie como para retomar algo que dejamos ahí la semana pasada, que es esto de la polarización, ¿no? Es que el miedo a lo desconocido tiene todo que ver con esta conversación y este tema en general de la polarización, porque pues parece ser la base, ¿no?, de una disposición un tanto agreste, violenta, ¿no?, intolerante, que puede ser en el fondo pues miedo, ¿no? Sí. Un miedo tremendo, un miedo pues también. Insisto, es que parece que estuviéramos viviendo la colonia. Sí, hay un miedo frente a eso, o sea, No sé qué despertaron los indígenas en Bolivia, en el resto de Latinoamérica, que los bolivianos, que están en la otra facción de este inconveniente con Evo Morales, sienten miedo. O sea, regresaron al miedo, viejo. Regresaron a la, a la satanización del otro, que es su mismo, o sea, es su mismo. Todos son bolivianos ahí. Todos tienen casi la misma carga genética. Todos tienen la misma familia. Todos están bien en el mismo lugar. Y tenerle ese miedo, volver a ese miedo, viejo, a lo desconocido y satanizarlo, es como volver a la época de la colonia. Bueno, pero mentalidades colonizadas. Yo quiero decir algo, y es que me parece que es bien importante este tema y hablar también y citarlo así como el miedo a lo desconocido, porque creo que nos constituye, Alejo. O sea, es cierto que podemos verlo también en otros sujetos, ¿no? Y en otro país si está pasando. Pero pues a nosotros nos constituye. Yo pienso que sí, si bien claro, somos tolerantes, por ejemplo, con grupos étnicos, con orientaciones sexuales o con, bueno, podemos ser tolerantes con muchas cosas, pero tenemos un grado de animadversión, de agresividad, de indisposición, por ejemplo, para agregar al Facebook a gente que no piensa como vos, o para atacarla, no sé, de una manera también violenta, por redes. Es decir, yo creo que esto nos constituye, que ese miedo a lo desconocido es algo que tal vez empecemos en un momento a desactivar, cuando hagamos conciencia de eso, ¿no? Pero nos constituye. Uf, pero en este sentido, ahorita que estamos tocando el tema de la religión y todas estas cosas, ¿qué implicará para las naciones latinoamericanas hacer conciencia frente a la religión? Sí, claro, y es que es un tema, uf, bastante escabroso. Es muy complicado. Es bien difícil. Hay gente que no quiere tener esta discusión. Claro, afortunadamente nosotros acá somos laicos y digamos que pongámonos en el espectro del agnosticismo, ¿listo? Como para no generar esa polémica fuerte. Y es que hay algo que las religiones han cooptado y es la espiritualidad, ¿sí? Cuando tú quieres hablar de algo que tenga que ver con eso, con la espiritualidad, automáticamente tienen que a ti encasillarte en Latinoamérica bajo alguna fe. Y esa fe, lastimosamente, está dentro de un dogma. Y entonces no se puede entender otro tipo de espiritualidad que no sea las que se digan dentro de una religión. Sí, claro, y es que también hay un punto en el que precisamente esa espiritualidad o la moralidad, la clasificación de lo bueno y lo malo y todo esto, se convierten en factores de exclusión, ¿no? Se convierten ya en situaciones determinantes para excluir a otro. Pues creo que eso lo hemos visto y lo vemos todo el tiempo. Así que bueno, miedo a lo desconocido, pero antes de conversar de otra forma de miedo, yo pues quisiera proponerte que pues, nos hagas escuchar otra de las propuestas que trajiste, que no solo trajiste Beastie Boys, pues esto es algo, bueno, más conocido. Esto es un poco más conocido y más divertido. Les voy a leer un pedacito. Si le cae la roya, si lo deja la novia, si se lo traga la tierra, si se quedó sin gasolina, si lo atacaron en la esquina, si le clavaron hondo en el alma una espina. Ay, si se pone peluda la cosa, recuerde, la vida es color de rosa. Con ustedes aterciopelados, con luz azul, música hippie para calmar la rabia. Si lo Y el cielo es azul. El espacio está lleno de luz. Probablemente una de las voces más bonitas, una de las mejores voces que ha dado este país, la señora Andrea Echeverri, ¿no? Con Aterciopelados, en esta canción que Alejo ha dicho, una canción hippie para calmar la rabia. Para calmar la rabia. Pero entonces debe ser que lo que se viene también es algo sumamente irritante, Alejo, desde que pones una canción, pues como para calmar la rabia, ¿no? Sí, ya saben. Es una anticipación también. Ya saben cómo es. Esto es una ruleta rusa de emociones cada vez que tengo el mando de la música. Bueno, pero el caso es que entre el tema del miedo y el miedo que también tu selección musical pueda generar a las personas que nos escuchan, que no saben a qué se enfrentan, pues estábamos pensando precisamente eso. Alejo, una vez conversábamos sobre lo asombroso que es que pues en tu barrio y en el mío, según nos dábamos cuenta, la gente escuchaba siempre la misma música, ¿no? A mí me daba la impresión de que mis vecinos escuchaban la misma y le damos, y en diciembre también como que aparece la misma y otra vez y los 50 de tal y tal y los cañonazos y, o sea, hay una cosa que podríamos decir que tiene que ver con el miedo al cambio. Y que es otra forma de interpretar también el miedo en general, ¿no? Este miedo del que algo escuchábamos en el texto inicial de Eduardo Galeano. Pero creo que tienes una impresión también de la ciudad, o bueno, sí. Del proyecto de ciudad que sí, tenemos acá. Sí. Verán, no, les cuento. La idea era como charlar un poquito de sucesos cotidianos. Verán, les cuento. Venía en el bus, ¿no? Y me pareció muy, muy, muy significativo ver que ya están poniendo paraderos. Ay, sí, ya, esto no es un, pues tampoco, esto no es un pueblo o esto no estamos en una vereda. Bueno, pero paraderos han estado, ¿o no? Ahí está la cosa, la pequeña cosa que marca la diferencia. La novedad. Estaba viendo un reportaje en Pasto Noticias y contaban que los nuevos paraderos tienen por insignia el educarnos a nosotros como peatones, como transeúntes. ¿Por qué? Porque estos lugares van a estar asignados exclusivamente para enseñarnos a nosotros a dónde bajarnos y a dónde subirnos. Nosotros tenemos la costumbre, al no tener paraderos específicos, de bajarnos en cualquier lugar, subirnos en cualquier lugar. Entonces me parece muy, muy, pues muy anecdótico. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, justo venía pensando en, o sea, las implicaciones que tiene que haya un paradero, un punto específico para parar y para subirse. Y es que, por ejemplo, hay un ahorro tremendo en el tiempo. O sea, pero bueno, ¿cuál es el ahorro en el tiempo? Y me ponía en que si era muy gracioso, porque en una cuadra se sube una persona en la esquina. En la mitad de la esquina se baja otra, antes de terminar esa parada se vuelve a subir otra y antes de que termine esa cuadra se vuelve a bajar otra. O sea, realmente es demasiado el tiempo, en que es demasiados lugares para subirse y bajarse. Y a veces, no nos bajamos en la esquina, sino que si vamos media cuadra más allá, esperamos esa media cuadra para pedir la parada y hacemos parar otra vez eso. Eso sucede, sí. Y hay unas demoras tremendas. Claro, son como unas congestiones que en realidad no deberían ser. O sea, son como los pequeños problemas que convierten a esta ciudad en un caos de movilización. ¿Sí? Sumémosle entonces que esto está lleno de huecos y, ¿sí?, que las calles son muy estrechas. Entonces la situación se pone algo complicada, y entonces me ponía a pensar con esto del miedo. Esto en parte tiene que ver un poco con el miedo al cambio, y me hace pensar entonces que la ciudad necesita con extrema urgencia una ortodoncia. ¿Sabes que ahora que dices esto y lo de miedo al cambio, estaba recordando algo que nos hacía también pues entrar en conciencia nuestra amiga Nadia Villarreal, quien ha estado con nosotros acá algunas veces? Pero ella decía que le asombraba cómo después de tanto tiempo los buses todavía dicen antes 12, por ejemplo. O sea, la ruta, que ahora ya las rutas no solo son números, sino letra y número, como E7, C4, eso. Pues muchas tienen todavía un letrerito que dice antes 6, antes 3. Y de ese cambio de rutas ya han pasado más de 10 años. Y todavía sigue existiendo un recordatorio de cuál era antes la ruta. Sí. Yo no sé si alguien le pone cuidado al antes, pero debe ser que sí. Yo sí, al menos en las rutas que no conozco, sí. Sí, te fijas en cuál era la ruta antes. Bueno, pero el caso es que es también una cosa del gen cultural que nosotros tenemos, que pues tiene un asunto de eso, de miedo al cambio. O sea, somos románticos, nostálgicos. Y somos bastante estáticos en eso. Alejo, entonces el sistema de transporte tiende a adoptar algunas formas también de funcionamiento de por ejemplo, Transmilenio, de los sistemas masivos, del mío, esto. O sea, que ya tienen estaciones donde te subes, donde te bajas, y si no te bajas ahí, pues te pasas, te pasa. Y te vas para otro lado. Ya no te van a parar en el mismo lugar. Pero digamos que es una manera de organizarnos. Es que la ciudad se está volviendo muy caótica con el transporte. Ya es necesaria una autorregulación. De hecho, ahora que tengo la posibilidad de la voz pública a través de la radio, les hago el llamado a atención. Ya, señoras, señores, va a llegar un tiempo en donde no les van a parar donde usted quiere. Y por favor, vaya ambientándose a estar en el paradero. No, y es que también eso yo creo que sí va a exigir una gran apertura también, una gran disposición, porque una cosa es eso, Transmilenio mío, que te pasas, llegas a la otra estación y bueno, digamos que te pasaste, allá encuentras otro que te regresa. Pero acá, si no hay estaciones y si no hay un sistema semejante, equivalente, si solo son los buses, te pasas y pues te regresas a pie, porque ¿qué? Toca. ¿O quién te regresa? Toca aprender, digamos. Uf, que es un ejercicio también de pero nada del otro mundo que no se pueda aprender. Y nada del otro mundo que no se pueda corregir, ¿no? También sí. Me imagino que cuando ya se vaya ajustando el sistema, pues enfrentemos de otro modo ese miedo al cambio. Entonces, pues a mí me parece bien interesante esta inquietud, Alejo, y que pues abordemos esto de miedo al cambio, como en lo cotidiano y en cosas que las tenemos muy a la mano y que seguro en otras ciudades también se dan del mismo modo. Sí. Por ahora, Alejo, un terreno en el que no deja de haber cambios y que es bastante movedizo es la cultura, y en Pasto sí que esto se mueve muchísimo. Precisamente por eso existe este fragmento del programa, que son los avisos parroquiales de Domínguez, Alejo. Ya saben, que es, no tenemos cortinilla porque no nos interesa. Bueno, rápido, y en qué rápido y es sustancioso. Vamos con los avisos. Primero, la reapertura de la exposición Movilízate. Es una exposición colectiva de procesos creativos en torno a la resistencia, denuncias y manifestaciones en Ecuador. Mañana jueves 14 de noviembre en El Pretexto. Es el que queda al lado del Cisne, que queda al lado de la, en que es la casona de Taminango. En el programa pasado mencionamos algo de esta, de esta exposición, y parece que van a hacer entonces una reapertura. Y pues va a ser mañana. Mañana, si pueden, desen una vueltica. También mañana, Jorge Torres, El Diablo. Uy, se lo recomiendo. Estará. ¿Qué hace? Él es un cuentero, ¿sí? Él es un cuentero que viene de Medellín, alias El Diablo. Hablando de satanismos. Hablando de rituales. Sí. Hablando de rituales y satanismos, mañana viene El Diablo. Y viene a hacer una presentación de narración oral. Yo a él tuve la oportunidad de escucharlo en Cali. Vayan, se lo recomiendo. El man es un taque, se van a reír bastante, y el man es muy bueno, tiene un feeling con la narrativa brutal, se lo recomiendo. Bueno, va a estar entonces mañana Jorge Torres, El Diablo, en un conversatorio a las 10 de la mañana en el Pequeño Teatro del Liceo. Y hará una presentación que se llama Jugando Cartas con el Diablo en el Teatro Imperial a las 7 de la noche. La entrada es gratuita y es libre, así en que... En el Imperial, sí. En el Imperial, así que... No se pierdan esa oportunidad, en serio. Es un taque ir a escuchar a ese man. Bueno, también mañana, ve, justamente antes de la presentación del Diablo, se va a estar presentando John Rodríguez Saavedra y Diego Bastidas. Van a hacer una lectura, que es, van a hacer unas lecturas de poesía. Allá. Y las lecturas se llaman Lecturas Farmacológicas. Mañana en Café Moneta, justo al ladito del Teatro Imperial, a las 6 de la tarde. Uno perfectamente podría ir a las 6 al Moneta, sí, a escuchar las lecturas. Conmoverse con poesía y después irse a tirar de la risa. Es que es una... Y casi y gratis, qué chévere. Bueno, mañana, obra de danza, que es obra de danza teatro, Lamento del Rey, a cargo del grupo artístico Noviembre. Ah, Noviembre se presenta. Sí, ¿no? Y estaban cumpliendo pues un aniversario más. Ellos estuvieron por acá en Radio Universidad de Nariño, yo los escuché la semana pasada, y pues ahora creo que ya tienen la presentación, ¿no? La presentación, sí, de su obra Lamento del Rey. En el Alep Teatro, 14, 15 y 16 de noviembre a las 7 de la noche. Eso es jueves, viernes y sábado, ¿no? Sí, señor, efectivamente. Tiene un bono de apoyo en preventa de 7,000 pesos y en taquilla de 10,000 pesos. En Alep Teatro, entonces. En Alep Teatro, sí. Y la última, tenemos un taller de escritura creativa dictado por Melanie Hernández el 20 de noviembre de este año, de 2 a 6 de la tarde en la Pinacoteca de Nariño. La entrada es libre y los cupos son limitados, cosa que si tiene la piquiña por escribir, el 20 de noviembre puede irse un rato. O bueno, incluso también estos espacios suelen estar también abiertos a personas que quieren conocer sobre la escritura, ¿no? De pronto, o incursionar, o que ya están trabajando. Pero Melanie Hernández es una periodista pues bien interesante que vive, pues ella es venezolana, pero vive en Italia, y pues tiene un trabajo bien interesante en cuanto a investigación de las migraciones. La novela que ella publicó hace un tiempo es pues, precisamente relacionada con eso, ¿no? El diario de un migrante, de una migrante en Italia. O sea, que está un idioma desconocido, circunstancias desconocidas. Es bien interesante escucharla, tiene una perspectiva amplísima de ese tema. O sea que está como para ir a entrevistarla. Ahí. Sí, y es el próximo miércoles, dijiste la fecha, ¿no? 20 de noviembre. Es el próximo miércoles de 2 a 6. Perfectamente uno puede ir, salir 10 minutos antes para venir acá o para sentarse a escuchar charlas de UZETA. Claro que sí. Bueno, esos fueron los avisos parroquiales de Alejo en charlas de UZETA. Pues tenemos otra de las recomendaciones musicales de Alejo. Música bella. Bueno, este tema se los quería poner por el miedo al amor. Es un tema muy bonito y es un tema que quizás muchos conozcan y le alcen el volumen. Así que con ustedes va Gustavo Cerati con Zulki. Este era entonces Gustavo Cerati, una recomendación, Alejo, que me admiró. Uno, porque la música que sueles proponer es un poco, desde mi perspectiva, pues rara, ¿no? Yo digo Alejo con sus cosas tecno, ultra, vanguardistas. Pero sí, me parece que es también algo pues muy, muy latinoamericano. También nos encontramos con los colombianísimos Aterciopelados, así que es una propuesta. Bueno, pero también me impactó por lo que mencionaste del miedo al amor, ¿no? Si ya nos metimos también en el video de conversar sobre miedo y miedo a los desastres y miedo al cambio y miedo a lo desconocido, que fue con lo que comenzamos, pues el estado de miedo al amor es una cosa también que nos constituye, es que eso está también en nuestros genes. Es una de las situaciones o los sentimientos que más ponen a prueba el ego. Voy a jugar como anciano recalcitrante, de esos que golpean la mesa diciendo, es que el problema de este milenio es el amor. Por falta de amor estamos fregados. Somos una sociedad demasiado individualista. No estamos teniendo no estamos generando unas conexiones en grupo, ¿la? Y eso nos está llevando a fregarnos. Bueno, y también por tantos simulacros del amor, ¿no? Porque también creo que construimos unas relaciones que no nos permiten tener un contacto real con otras personas, un contacto, digamos, más espiritual y más pleno con otras personas. Claro, se dejan unas por otras, digamos que se cambia la relación de tacto, ¿sí? Por la relación escrita, los chats y demás, pero unas por otras, pues entonces hay, digamos, que una vaina de contactarse, de quererse por mensajes de texto, pero pues falta el conflicto. Y yo quiero meter también el tema de lo social que hemos venido conversando, porque en otro de los programas, y nuestros oyentes y nuestras oyentes recordarán cuando hablamos de los japoneses, el tema de la estabilidad económica terminaba siendo un factor que incide directamente y de forma determinante también en las relaciones, ¿no? Y en la proyección de los amores. Es que también, o sea, hay una prevención con respecto a eso, hay un temor a ese riesgo que implica, ¿no?, enamorarse. Es que nadie quiere asumir esas responsabilidades. Mira, y esto tiene que ver mucho con lo que nos pasa ahora como sociedad, como generación millennial. Cada vez más familias millennials tienen menos hijos, pero tienen más mascotas. ¿Sí? Y hay como una extraña compensación del núcleo familiar ahí. Entonces, mi modo de verlo es que hay una falta de entrega hacia la responsabilidad que implica una familia. Y al peligro de ser abandonado, ¿no? La mascota te ofrece también una garantía de enamorarte perdidamente de un ser, o sea, amarlo, un ser que va a estar ahí. Sí, o sea, una posibilidad también, una negación de algo que podría pasar en la relación de los humanos, pero pues que también resulta mucho más aséptica con los animalitos. Con esto me ocurrió una vez una situación anecdótica, y era que una amiga que tenía una mascota, un gato, cuando le pregunté, bueno, pero ¿por qué tienes gatos?, me lo resolvió de una manera muy fácil. Me dijo, no, es que ellos no hablan y puedo estar tranquila. Ese me parece la respuesta más misántropa, ¿no? O sea, esa respuesta que dice, ya estoy un poco harta de los humanos también. Sí, sí, y lo que te digo, tiene que ver mucho con esta generación de millennials. O sea, prefieren la soledad, preferimos la soledad, yo me meto en ese saco. Vemos como un cierto... Pero yo no tengo gatos. No tienes gatos, ¿no? Pero hay un desgaste eso en la relación con los otros, una frustración, un desencanto también, ¿no? Pero sí, pues también creo que están las cosas puestas para en uno de estos días invitar a Vladimir Uzcategui, que ha estado interesado en conversar sobre animales de compañía, y pues por qué no conversar sobre eso. Así que pues dejemos ese tema así abierto, por si alguien también quiere enviarnos algo o quiere abrir esa conversación para un próximo programa, ¿no? Pero eso queda en el tintero, en la lista de programas, ahí está. Pero bueno, Alejo, entre esto de miedo al amor también, yo creo que tiene todo que ver con lo que hemos dicho del miedo a lo desconocido, eso, pero en especial con el miedo al caos, a perder el control. Y una posibilidad también que se hace muy patente eso, no solo en lo individual, en lo afectivo, sino en lo social, está dada por toda esta campaña, no sé, de una prevención ya sospechosa que está haciendo un sector de la sociedad colombiana diciendo... No, no salgan el 21, que esto es una cosa... A eso te refieres con caos, ¿cierto? Sí, o sea, miedo al caos es como que ven que algo va a suceder. algo va a suceder, porque es que algo tiene que suceder, Alejo, es que para eso son las manifestaciones. Claro. Y no me refiero precisamente al factor de la destrucción, el vandalismo, todo esto que temen, sino un golpe de conciencia también. Un cambio, colectivo. Un cambio. Es que la sociedad conservadora de este país teme al cambio, y una manifestación es un grito que implica, que llama al cambio. Y entonces estas personas, venidas de una situación acomodada, debido pues a su, que es al estatus que conllevan y a mantenerlo, pues se sienten que es un poco asustadas con el posible desestabilización que pueda ocurrir. Pero pues tampoco hay que ser tan paranoico con eso. Si solamente se está exigiendo un poco de justicia, entonces es como que también tienen que ceder. O sea, para todos aquellos que sienten ese miedo al cambio, se les hace un llamado a atención, es... hay que ceder un poco, hay que ceder un poco. Hay unas caricaturas entre las estampas que nos regalan las redes sociales por estos días, y es que pues hay personas que dicen, esta es una manifestación orquestada por anarquistas internacionales. Miedo y un poco de paranoia, o sea, no hayan ya de dónde agarrarse. Y lo más gracioso de estos sectores conservadores es de que utilizan las mismas estrategias y asumen que uno no se da cuenta. O sea, si creen, o sea, ya nos engañaron con el castrochavismo, ok. Ya nos engañaron con la paz, listo, ok. Pero ya que decir que esto es una cosa internacional de desestabilización mundial, pues ya es un poco de paranoia, y eso es asumir pues que nosotros como colombianos tenemos un papel demasiado relevante en el globo. Otra charla pendiente ahora que dices esto, Alejo, tenemos que hacer un pequeño ranking de ficciones. Pues no sé, a propósito de, por ejemplo, el rayo homosexualizador, ¿no? Los anarquistas internacionales, o sea, esto, claro, hay aquí un ranking posible que podría darnos para conversar pues en un programa, pero para ver también que aparte del miedo, hay también un proyecto político en eso, ¿no? Es que sí. El miedo es muy funcional para ciertos sectores. Sí, tiene, obviamente, o sea, obedece intereses. Ahí queda uno, queda como la suspicacia y decirles a los radioescuchas, cada vez que ustedes escuchen a un político decir algo, tiene que haber el espacio para la suspicacia, ¿sí? Y queda el espacio entonces a uno que escucha hablar al político, es, bueno, ¿qué hay detrás de eso que él está hablando? Y sabes, también creo que hay que hacer un ejercicio, ahora que hemos hablado de la conciencia del miedo, de darse cuenta de en qué punto lo afecta, en qué medida lo afecta a uno el discurso, lo que dices, de un político o de un líder, de los que llaman líderes de opinión. Porque es que yo pienso, bueno, esto es la manifestación del miedo de un sector, pero a mí me genera miedo. Y así como un acto de contrición, ya acercándonos al final del programa, yo digo, a mí me genera miedo todo esto, Alejo, porque digo, ¿qué cortina de humo se van a inventar para tratar de encubrir todo lo que podría suceder esto, que parece que va a ser algo masivo, es algo muy grande lo del 21, sí. Es casi que yo lo estoy viendo ya como un gran carnaval nacional, si me entiendes, la gente volcada en las calles, eso ha pasado, eso va a pasar. Sí, y eso tiene que pasar, es que es inevitable, miren, el cambio es algo inevitable, ¿sí? Y es saludable. Y es, sí, y es beneficioso, sí. Digamos que este tipo de coyunturas lo que puede hacer es generar una mayor cohesión social. Esperemos que eso ocurra. Y a la larga, pues una mayor cohesión social nos fortalece como sociedad. Entonces, sí, es fuerte. Lo que se viene es un poco fuerte, pero es necesario. Creo que es la bofetada que... O sea, muy bien decía un meme que Colombia está como que acabándose de despertar y entonces está sentado en su cama tratando de ser consciente de que acaba de estar despierto. Pues yo lo vi así, Alejo. Chile se levantó. Eso. Ahora Ecuador, el paro es la bofetada que nos levante. Ecuador se levantó, Colombia se sentó en la cama y está viendo las chanclas. Es una cosa de ese ensimismamiento, sí. Y ese... Esa, claro, ese no sé, esa obnubilación posterior. Eso, entonces va a llegar mamá paro, va a patear la puerta de esa Colombia dormida en la cama, le va a tirar un chancletazo y le va a decir, ¡a trabajar, carajo! Y lo va a sacar de ahí. Pues vamos a ver, y aquí vamos a hacer la próxima semana, los invitamos desde ya a conversar precisamente sobre esa coyuntura, que es el día 21, el programa pues será el próximo miércoles 20, es decir, un día antes estaremos conversando. Y vamos a hacer algunas apuestas también con respecto a qué puede suceder, hacia dónde va ese proceso, porque también viene diciembre, Alejo, y a mí me parece que eso tiene un rol fundamental en los procesos. Vamos a ver eso, vamos a ver cómo, quién nos desgasta. Queda para la próxima semana entonces, así que invitadísimas a acompañarnos el próximo miércoles a las 6 de la tarde y también a enviarnos lo que ustedes consideren pertinente, aprovechando pues estos medios que nos permiten conversar y sostener conversaciones a destiempo, ¿no? A veces conversamos con gente pues otros días cuando escuchan el programa el día sábado, ¿no? Que en las tardes hacemos la retransmisión, etcétera. Entonces ahí queda abierta la conversación. Ahora pues yo quisiera dar un agradecimiento al señor Alejandro Mora, que ha estado asesorándonos aquí, conduciendo la producción técnica del programa, en la dirección de Radio Universidad de Nariño, el señor Arvey Enríquez. Y tengo un dato rapidito, así que se nos acaba esto. El señor Edgardo Maya, en el año pasado, decía, él era el Contralor Nacional de la República, decía que cada año se pierden 50 billones de pesos en solo en corrupción, ¿no? Un número que usted lo dice de la boca, pero que no se puede contar. No se lo puede imaginar, 50 billones. Eso implica, según el mismo cálculo, que cada hora se pierden 130 mil millones de pesos por corrupción. Es decir, lo que ha durado este programa ha equivalido a la pérdida de 130 mil millones de pesos por cuenta de corrupción. Hemos hecho el programa más caro en la historia, David. El más caro, por cuenta de contraticos. Entonces, eso queda para que dejemos la vía libre, ahora sí, para despedirnos a la pregunta purgante de Alejo Domínguez. Y dime, ¿le tienes miedo al paro? Charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.